sí, que hacemos una mezcla con sus caras y no me salía el nombre de Dave Grohl, pero usted tiene la cara parecida y usted tiene el peinado, así que podríamos hacer una especie de... ¿Cómo le va? Buen mediodía, Tino. Buen mediodía para toda la gente, ¿cómo andan los sangucheriles ahí detrás de la computadora, detrás de la radio? Hay mucha gente que nos escucha por la radio, así que... 10.000 conectados hay. 10.000 conectados. Les dije que más de 1.000 no, porque se nos cae la conexión y hay 10 veces más. Así que si se cae... Culpa a ustedes, gente, sí, culpa a ustedes. Así que disfrutando de este lunes, un nuevo comienzo de semana, ya en primavera, con los árboles que tiran esas cositas y vas andando en bicicleta y se te meten en los ojos y te la podés dar en cualquier momento, ¿vieron? Gafas. Que hay algo... Sí. Gafas, pero ahí me puse las gafas y se me metían por el costado dos veces. Esto que plantó dicen que Sarmiento, parece, la cuenta la historia, no sabría qué preguntarle a... A Marian de L, sí. A ver qué si es verdad que esos árboles que tiran esa cosita que anda dando vueltas a esta altura del año... sí, es como un... Creo que son bananeros, algo así, no sé, escuché algo así, es un país bananero y bueno... Usted sabe, Cristian Estrella. Pero, ¿qué tal? Buenos medios días. He escuchado, sé porque he escuchado... La Mar en Coche, antes de venir para aquí, y bien. Estaban hablando del árbol de plátanos. ¡Ese, plátano, qué bananero plátano. Que es! ¡Qué banana que somos! País platanero. Sí, de plátano. Plata seguro que no. Bueno, es plátano entonces. Sí, es plátano. Acá estamos, así que acá Antipanos. Los contracorrientes les trajimos a Valeria Coronel, que es la encargada del Centro Metropolitano de Diseño del Área Sustentable. Así Centro que vamos. Metropolitano de Arte. Diseño. CMD. Centro Metropolitano de Diseño. Área Sustentable. Muy bien. ¿Te acordás que vino Enrique a presentarnos, a contarnos lo que era el CMD, sus instalaciones, el Distrito de Diseño? Bueno, ahora la trajimos a Vale. Ajá. ¿Qué está en esto de la sustentabilidad? Y bueno, y le queríamos preguntar, ¿qué es la sustentable? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sirve? ¿Qué no? Uh-huh. ¿En qué andan los sustentables? Está muy bien. ¿Dónde está la sustentabilidad? ¿En dónde está la sustentabilidad? ¿Cómo se encuentra? Charlemos. Yo tengo un pantalón bastante sustentable. No, puede ser hecho de... No, porque me sostiene. Ah, bueno, puede ser. No, es eso justamente. Puede ser sustentable si está hecho con cartón reciclado de la empresa que tira tela y ahí es sustentable. Muy bien. Sería muy raro un pantalón de cartón igual. Un pantalón de cartón. Sería muy raro. Sería muy raro. Te cubre el frío, pero una lluvia te agarra y fuiste. Sí. Te quedaste en Tarlipes. Usted, Cristian Estrella, ¿qué nos ha traído? Yo les he traído toda mi alegría de lunes. Estoy tratando de normalizar el sueño, lo voy logrando. Creo que me ayudó un poco el hecho este de las 25 horas de la tribu. Uh-huh. Creo que varios también han ingresado a mi reino de horarios cambiados. Sí. En función de este encuentro, que estuvo muy lindo. El viernes fue un día muy agitado. Fuimos a la presentación del disco de Auricular, fecha que auspició Radio Rueda. ¿Auricular ahí en el auditorio? En el auditorio, en el Anfi. Realmente muy linda noche. Después volvimos para acá, estuvimos viendo el partido de ping-pong con obstáculos. Sí. Divertidísimo. Ah, usted se quedó hasta re tarde, Estrella. Hasta el final. Es verdad, hasta las 9 de la mañana. O hasta el principio. Pará, ¿arrancado? Hasta el principio, sí. Muy bien. Y también anduvimos de paseo haciendo un poco de ángel, como es esto cuando uno acompaña a grupos que vienen de afuera a recorrer la ciudad con los mexicanos de Luz de Riada, una tremenda banda que anduvo de gira por Chile y también tocando por Buenos Aires. Y bueno, los llevamos a recorrer un poquito a San Telmo, tuvimos un muy buen domingo, continuamos con un reportaje. ¿El domingo usted siguió moviéndose? Sí. Y porque me parece que está bueno... Así como cuando uno va a otra ciudad y quiere tener algún contacto local que uh-huh. le haga conocer lugares y personas y bandas, bueno, me puse esa camiseta y anduvimos grabando reportajes, incluso caminando por la Feria de San Telmo con los muchachos muy divertidos. Interesante. También viendo a los Tony Montani al mediodía, que también estuvieron tocando por aquí. Y bueno, preparándonos para el Amordiscos de hoy, que implica cruzar el charco, nos vamos otra vez a Montevideo, Uruguay. No. Y vamos a conocer a Ismael Collazo, que es un músico cantautor, en plan, podríamos decir, trovador, de guitarras, muy tranquilo. Bien yoruba. Bien yoruba, absolutamente yoruba. Ismael Collazo. Que tiene una onda Abel Pintos, ¿no? Tiene una, sí, una onda media, la vi. Veo que vio la foto. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Sabés que es un, Abel Pintos es como el comodín. Sí, ¿no? El comodín. Es el que está marcando tendencia. Porque es un buen pibe, boludo. Es un buen pibe. Como, hay varios ya. El otro día también a Juli le dijeron, che, es como... Abel Pintos. Y bueno, será... ¿Usted lo escuchó, Abel Pintos? Sí, sí, sí. ¿En dónde? Y en el éter. Ahí dando vueltas en la radio, no sé por qué no consumo esa música, pero... Ah, no, pero... Lo único que estuve escuchando fue que se murió Cerati, entonces salieron todos Cerati pum pum pum, y había un tema que hace Abel Pintos de Cerati Cactus, muy lindo, que uh-huh. Es Esos Corazones Te Digo, que me puso la piel de gallina y se me pusieron los ojos llenos de lágrimas porque me penetró, es cuando la música te penetra y decís, uff, entonces este pibe me está transmitiendo algo que yo no lo había percibido, y bueno... Abel Pintos, un saludo para vos, Abel, que estás por ahí. Un saludo, Abel. Abel. Usted, Mary, le... Yo no tengo que opinar de Abel Pintos. Sí, no sé si sobre Abel Pintos. Le das, dale, vos haces comentario, no, minita. No, le redoy, no le doy. Tenemos abierto el Facebook. ¿Por qué? Sándwich Tribal, acá me rompí la cabeza para hacer un Twitter. Por favor, hace 17 minutos que estoy escribiendo este Twitter, que alguien le dé bola al Twitter de Sándwich. Usted le está dando bola. Sí, pero soy... Es el que lleva adelante esa tarea. Pero soy yo solo. No sé si la gente lo visita, no tiene me gustas. Es difícil de seguir esto del Twitter. Yo ahora te retuiteo, no te preocupes. Ahora, ahí voy con dale, un retweet. Follower. Sánchez. Amardiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amordescos. Cristian Estrella te convida a lo nuevo platillo de la musica recién salido de la cocina dell'arte. Recién salidito de la cocina del arte, otro Amordiscos internacional. Sí, porque hacía rato que no estábamos saliendo de Argentina. Si bien dimos varias vueltas por muchos lugares, volvemos a la República Oriental del Uruguay, a Montevideo. Escuchamos esta cortina con esa calma que tienen los uruguayos, ¿no? Que son imperturbables. Y vamos a conocer a un cantautor llamado Ismael Collazo. Es el Amordiscos número 30, quiero que sepan, ¿eh? Ya estamos en números redondos. Que él casi me da. Ajá. Para abajo. Uh-huh. Bueno, Ismael forma parte de la nueva corriente de cantautores que retoma la música popular uruguaya desde una relectura por ahí un poco más actualizada, ¿no? Tiene influencias de artistas como Eduardo Mateo, Fernando Cabrera, Jorge Drexler, Rubén Olivera y Mauricio Ubal. Y en su estilo recorre sonidos de la tierra como la chacarera, el candombe, la murga, el tango y algunas otras vetas de música latinoamericana. Podemos hacer un poquito de historia y decir que en el 98 comienza a presentarse en el ambiente local acompañado de varias agrupaciones y tras 8 años de experiencia comienza a presentarse en formato solista con un proyecto llamado Boceto. Realiza gran cantidad de espectáculos en el circuito metropolitano de Uruguay, en Montevideo, y también cruza a Buenos Aires. Compuso música para obras de teatro. En el 2009 edita Rincones, que es su primer trabajo solista, a través del sello Perro Andaluz. En el 2010 presenta su disco oficialmente en la reconocida Sala Zitarrosa y en varios lugares de Montevideo y del interior del país vecino. En el 2011 se presenta con un espectáculo llamado Reset, que mezcla canciones del primer disco con otras nuevas que integrarían su siguiente disco, ¿no? En agosto de ese año graba el tema A Contrarreloj, del que filmó un videoclip junto a la agrupación Hijos. Ese video está posteado en este momento en el Facebook de Sándwich de Amordiscos, uh-huh. Y por ahí lo podemos también clonar ahí a Sándwich, si lo quieren ver. Habla sobre los desaparecidos. En el 2012, entre otras presentaciones en Montevideo, se presentó en el Centro Cultural Conex. Estuvo de invitado... Nada más y nada menos. Sí, y nada más y nada menos que de invitado de los Onda Vaga, Mati. Uh-huh. Aprovechó también esa escapada para irse para Rosario, Santa Fe, a tocar a La Plata también. Y en agosto, la canción A Contrarreloj es seleccionada como destacada en el marco del Festival Itinerante de Derechos Humanos de Mercosudades. En diciembre del 2013 edita su segundo disco, ininterrumpidamente, apoyado por La Lupa Libros, y en julio de este año compuso dos canciones para el documental The Real Me, contando con la participación especial de Hilda Lizarazu. Así que bueno, se mueve bastante, Ismael tiene mucho en su haber, y en el Amor Discos completo hay varias canciones, hoy vamos a escuchar solamente una, pero se nota su impronta uruguaya, matera y tranquilísima. ¿Vamos a escuchar? Dale. Mi nombre es Ismael Collazo, soy de Uruguay y vivo en Montevideo. Y el proyecto es un proyecto solista, que si bien es solista para afuera, para adentro siempre nos manejamos como grupo. Hay muchos músicos que van rotando, distintas modalidades, que las vamos eligiendo según el lugar en el cual vamos a tocar. Hay un grupo acústico, hay un dúo y además hay una banda que en los lugares más grandes aprovechamos para ir con la banda entera, lo cual es más llamativo y más, hay como mucho más arreglos y mucho más instrumentos, obviamente. Pero también se acoplan las canciones al formato acústico. Actualmente somos todos de Montevideo los que tocamos, si bien a veces hay algún integrante del interior de nuestro país, y lo que tratamos también a veces es de, bueno, si vamos por ahí a tocar a Argentina o a Brasil, e invitamos a gente de cada lugar a donde vamos a tocar. Actualmente están tocando en el proyecto Agustín Ebeid en la guitarra acústica y eléctrica. Está tocando también Sebastián La Rosa del teclado y el acordeón, e Ignacio Alonso en la percusión. Se arma como un set de batería medio percutiva, ¿sí? Con un cajón, un redoblante y un charleston. Que bueno, que eso nos sirve como para llenar de colores tímbricos. Y bueno, y ahí llevamos la cosa. El primer tema que vamos a escuchar se llama Llaves, y es un estilo, un aire de chacarera argentino mezclado con un ritmo venezolano que se llama fulia y quitiplás. Son dos ritmos venezolanos. Y bueno, y es un tema en el cual tenemos la alegría de haber invitado a Ana Prada para que cantara en él, además de Mario Pucha en la percusión, de un grupo uruguayo que se llama Sobre Maderas, y Gerardo Alonso, que tocó la viola caipira. También está invitada Inés Dabarca, que toca la flauta traversa. Es una canción que queremos mucho, que en el disco quedó con muchos colores tímbricos y muchos colores rítmicos también. La letra es simple, lo que busca es decir las cosas con simpleza directamente. El mensaje es algo así como todo puede pasar, y además un montón de factores influyen para que lo que haces suceda o no suceda. Lo que sucede dentro de la cabeza, lo que imaginás y lo que pasa de verdad, todo puede ser. Y bueno, esperemos que les guste. Sabes cómo es, todo tiene su tal vez, tiene su probabilidad de ser. Ya ves cómo es, todo tiene su revés, todo lo que ayer se iba hoy puede volver. Infinitas posibilidades de que suceda algo, de que trasciende a la realidad. Infinitas posibilidades de que suceda algo, de que ese encuentro se suspenda y otro se haga cargo. No te mueva los pies. Ya ves cómo es. Que no te mueva los pies. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Bueno, actualmente, justo Nacho y Sebastián, ambos integran varios grupos. También una de las agrupaciones más importantes que ellos integraron fue una murga uruguaya, que es la Mujigata. Nuestra música se caracteriza bastante por tener esos colores tímbricos, rítmicos, de la murga, del candombe. Y bueno, ellos dos, al ser murguistas, tienen como ese jeito, ese swing de la murga muy arraigado en su toque. Entonces creo que es fundamental, porque la música que hacemos es una música montevideana. No se puede decir música uruguaya, porque la música uruguaya abarca mucho más. Entonces creo que el toque de ellos es como fundamental, el toque murguero, el toque candombero, y también mezclado con jazz, con la improvisación y con el juego. Estamos tocando hace aproximadamente un año. Si bien ya hemos grabado en varias oportunidades juntos, con Sebastián grabamos en el primer y en el segundo disco todos los teclados, y Nacho grabó todas las baterías del segundo disco, justamente por esa idea que teníamos de poder plasmar lo que es esa percusión murguera en las canciones del disco, ese toque murguero más que nada. Esto quiere decir que, bueno, nada, nos conocemos bastante entre los tres, ya tenemos como una química ahí. Y bueno, y la verdad que es un formato que rinde un montón para el tema de la presentación de este disco. Hoy tu canción se puso gris, hoy este verso no respira más por ti. Pueden contactarnos vía web en el blog, que se llama ismael.barracollazo.blogspot.com, y también a través del Facebook, que es buscan como Ismael Collazo, y enseguida van a encontrar en las páginas, en la fanpage, digamos. En el blogspot van a encontrar material para escuchar, tanto de Bandcamp como también de SoundCloud, que pueden bajar el primer disco. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Charco tranquilo, se podría decir. Súper tranquilo, la verdad que Ismael tiene esa paz oriental, pero ya casi te diría de la India, ¿no? Oriental de la India. Sí. Es que los uruguayos son medio zen. Totalmente. ¿No? Es este... Estoy tratando de pensar algún uruguayo loco y no se me ocurre el que te muerde, el jugador de fútbol, digamos, pero sí. Después lo escuchás hablando y es un divino también. Sí, sí, sí. Hay muchos amigos allá, la verdad es que para nosotros es un placer enorme que se contacten, que escriban. Ismael es una de esas personas que se comunicó a través de Sándwich para que su música sea tenida en cuenta en Amordiscos. Así que imiten la actitud de Ismael. Pueden escribir a amordiscosradio@gmail.com o si no, nos buscan en Facebook también como Amordiscos Radio. Para agregar de Ismael, contar que, por ejemplo, la cantante invitada del tema que escuchamos hoy, la conocida Ana Prada, sé que va a estar en Buenos Aires haciendo de las suyas. Vi el afiche en la calle justamente hoy. Uh-huh. Estamos buscando la información en internet, todavía no aparece, ni siquiera en su Facebook, pero va a estar tocando Ana Prada, invitada de Ismael. Ismael estuvo filmando otro videoclip correspondiente a su tema Gris, así que en cuanto lo tengamos lo vamos a compartir también. Y les comento, queridos compañeros, compañeras, que hemos recibido... No me asusten. Ah, no, creí que iba a decir de viaje. Te digo, cada vez que un columnista de Sándwich empieza, compañeros, qué sé yo, digo, la punta, lo del disco, otro que se tiene que ir, que le salió el laburo en Chachanistán. Ganas nos faltan, pero no, estamos acá. Y contarles, de viajar, me imagino. De viajar, sí, de viajar. Estaba evaluando quizás recibir mi onomástico el fin de semana en otra provincia. Estoy ahí cavilando, todavía no sé muy bien qué voy a hacer. Uh-huh. Pero en principio sí contarles que recibimos música muy diversa para los próximos Amordiscos, desde lo que hace Belén Pascualini hasta la música de Quijotes, que va más por el lado de la música, si se quiere, rock flamenco, ¿sí? Algo de Mecánicos de Satán también. Que es rock, puro rock, y Cerebro de Uva. Todos estos músicos se han contactado y ya sus Amordiscos están editados, esperando para salir. Así que bueno, allá vamos. Imiten, escriban, comuníquense, dense a difundir, compartan su arte, que es lo mejor que les puede pasar, es compartirse. Sí, muy lindas canciones, muy interesantes músicos ha traído señor Cristian Estrella. Me gustaría en algún momento volver a contactar a ciertos personajes que han pasado este año, tal vez en un recompilation 2014 en diciembre o en noviembre. ¿Cómo no? ¿Alguno que le ande zumbando el oído, que diga este, seguro? Y yo quiero, me gustaría hablar por Skype directamente con el irlandés. Sí. Más allá ahora por todo lo que está pasando Irlanda y Nueva Escocia y Vieja Escocia y la Gran Bretaña y todo eso. Uh-huh. Y también con los con la gente de Satanic Porno Culture Star, ¿era? Cult Shop, sí, los japoneses. Los japoneses. Sí. Me interesaría hablar en inglés o en mi japonés, que es muy básico. Ah, sí. Pero konnichiwa y... Ahí no sabía que tenía japonés. La verdad, hola y chau. No, eso es chino, konnichiwa. Estoy errando. Está pipeando. ¿Es japonés? Gracias, Sabina Mina. Bueno, vamos a hacer ese contacto. Sí, sí, me encanta. Además, con tiempo. Tenemos ahí una asignatura pendiente con los Satanic Porno Cult Shop, que van a remixar unos sonidos propios y también vamos a intentar hacer una triangulación con la gente de Luz de Riada también y los japoneses. Estuvimos hablando de esto. Bueno, ahora, ¿podemos lograr hacer...? Sí, sí, sí. Queremos unir a todos los músicos que están haciendo cosas, así que México, Buenos Aires, Japón, no nos para nadie. Así que allá vamos. Me gusta. Bien. Bueno. Muchísimas gracias, Cristian. Y te estaremos encontrando por acá el próximo lunes con otro Amor Disco, que veremos de qué se trata. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer como siempre. Sándwiches.